Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Tenemos una idea que Pablo está presentando ahora. Uno podría decir que es el centro en realidad de esta salvación que él ha venido predicando, hablando, escribiendo. Y yo me imagino que muchas veces visitó hablando del mismo tema, solo que ahora lo está dejando por escrito y ha llegado a nosotros esta salvación tan grande que solo por fe. Él ha desarrollado varios conceptos, especialmente bíblicos, para reafirmar su idea, su planteamiento, y ahora viene con un planteamiento teológico que lo reafirma nada menos que con una persona que para el pueblo judío era muy importante, como es Abraham. Exactamente. Fíjate lo que dice ahí en Romanos 3:31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Para aquellos que dicen que ya la ley no está vigente, que ya no tenemos que guardar la ley. Entonces, que solamente es la fe. Bueno, la fe es importantísima, no cabe duda. Pero la fe no deja de lado la ley. Claro, y ahora el planteamiento que le hace él es reafirmar esta idea que presenta en el último texto del capítulo 3 para lanzarse con el capítulo 4, que es un capítulo que nos va a reafirmar este concepto de fe por medio de ejemplos que él va a colocar, que son ejemplos demasiado importantes para el pueblo de Israel. Abraham, por ejemplo, imagínate, lo va a colocar como un ejemplo para defender su tesis y su planteamiento que él tiene. El caso de Abraham, dice, hay un escritor que dice, no habría podido escoger a alguien más importante, reconocido por todos. Abraham era justamente el padre de la nación judía, la figura más importante del Antiguo Testamento. Bueno, para los seres corruptos y caídos como somos, la salvación tiene que ser un regalo. Para demostrar lo que piensa sobre la salvación por la fe, Pablo cita Génesis capítulo 15, verso 6. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Aquí está la justificación por la fe en una de las primeras páginas de la Biblia. Ahora, tenemos que insistir en que el Señor lo reconoció a él como justo, no porque Abraham fuese justo, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, pero es la fe lo que nos hace justos, la que nos justifica. ¿Por qué? Porque nos estamos sirviendo, estamos ocupando, estamos poniendo a nuestra cuenta la salvación que el Señor Jesús nos da, la justicia de Dios, la justicia de Cristo. En este concepto de la ley, él plantea lo siguiente, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Versículo 2, porque si Abraham fue justificado, fíjate, por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Claro, Abraham fue un personaje extraordinario, su vida es una vida para tomarla como ejemplo, y muchos hechos. A pesar de que tuvo sus caídas. Tuvo sus caídas, lógicamente. Pero él dice, si él hizo algo bueno, él se puede justificar, puede agradarse, pero las obras, pero para Dios no sirve eso, no tiene ningún valor. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó, y aquí está lo fuerte, yo me imagino, para quienes estaban planteando ideas contrarias a esto. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo? Creer. Creyó. Creyó en Dios y le fue contado por justicia. En otra manera, aquí se muestra con el Antiguo Testamento que la salvación es solamente por fe y no por las obras de la ley. Por eso es que de improviso encontramos a Pablo hablando acerca de la ley, como que la ley ya no sirve, no está vigente. Hay algunas ideas que aparecen, incluso comentarios en relación a lo que es romano y también de lo que había sido el estudio de Gálatas, tú recuerdas, como que la ley no tiene el valor que nosotros le estamos dando, pero sí tiene un valor como como legalidad, como argumento para mostrarnos, porque Pablo así lo dice, para mostrarnos que efectivamente estamos mal. Así que porque si Abraham fue justificado por las obras de qué se va a gloriar. Y eso es lo que va a suceder con nosotros también cuando colocamos nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar como algo que sirve para la salvación y efectivamente no sirve absolutamente para nada de lo que nosotros estamos haciendo. Ahora fíjate, ahí se cita a David ahí en el mismo texto que tú estás leyendo. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, el hecho de no inculpar de pecado no es porque la persona no haya cometido ningún pecado. Es porque sus pecados han sido perdonados. Y si los pecados están perdonados, ya es como si no existiera, como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Cuando nosotros estamos a cuenta con Dios, cuando pedimos perdón por medio de la justicia de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Y Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Bueno, que usted quizás, amable oyente, dedique un tiempo a leer capítulos 11 y 12 de Segunda de Samuel. Pero no para encontrarse con los detalles de que hay allí en relación al pecado grande que cometió David en realidad, y cómo Dios manda a una persona, puntualmente a Natán, para mostrarle su error. Pero lo que siempre yo me ha gustado en este caso es cómo reacciona David frente a esto. Él trató de ocultarlo por mucho tiempo. Él creyó que esto había pasado, que ya había quedado en nada. Él había regularizado su situación, estaba casado, qué sé yo. No había nada, digamos, que lo entorpeciera cuando Dios viene y manda a Natán y le dice su situación, que era muy grave. Y de hecho tuvo muchas terribles consecuencias. Y de ahí aparece el Salmo 51 como respuesta justamente a esta situación. Bueno, nosotros tenemos que ver que David era un hombre que, a pesar de su pecado, a pesar de la caída que tuvo, era un hombre que temía a Dios, era un hombre temeroso, claro, a Dios. Y cuando se enfrenta con el profeta de Dios, y el profeta le dice claramente, le descubre todo, él... Ahí se da cuenta de lo que... Su pecado estaba abierto. Claro que sí. Y que era Dios el que se lo estaba manifestando, se lo estaba mostrando. Él no tenía ninguna posibilidad ahora de encubrir ni de seguir negando. Entonces, ¿qué hizo? Hizo lo que todo pecador, todos nosotros como pecadores tenemos que hacer. Reconocer nuestra falta, claro, arrepentirnos y pedirle a Dios ayuda en ese sentido. Bueno, mientras aquí, callé, envejecieron mis huesos, dice mi gemir todo el día. Mi pecado te confesé y tú perdonaste mi pecado. Claro, es una situación muy hermosa la que está después del perdón, pero no del momento en que él comete el pecado. Seguiremos conversando sobre esto y especialmente de David, porque es un personaje importante, tanto Abraham como David, para el pueblo de Israel. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Medite por unos minutos en el pecado y la restauración de David. Le recomendamos que lea nuevamente Segunda de Samuel, los capítulos 11, 12 y el Salmo 51. ¿Qué esperanza puede obtener de esa triste historia? ¿Qué lección enseña acerca del modo en que debemos tratar a los miembros de iglesia que han caído? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.